fi hon dum an ja'ahu fihi no arimo al a'ma bundo argol bundo wana fitum nyirbinande makko kanko nulado wana fitum o yako bundo aray ko beoti gi fama al hali hombo odo bundo tawnon mo kanko nulado sallallahu alaihi wasallam addi o nyirbino aray hin fillahi no tabi diga tafsirji wonde mo odo bundo ko Abdullah ibn Ummi Maktum yoga e sahaba be nulado sallallahu alaihi wasallam tawata himo tawa e adi be jabude islam on ben hari non ko o bundo odo ko kanko arno kan nulado sallallahu alaihi wasallam sale famugol fi dina kan kono wari o tayi nulado no alhali mo tawata e hibe o kibasi o molanado hondu wonno dum kanyu nulado hari himo tolodi e yoga e horebe guraysi anko ben be tawata ben don sibe jebi odo islam hande kadi buy jabay hala jibina ko hombe hon do no ben buri rabbe ko ko horebe e guraysi anko ben no walid ibn al-khira en e utuba ibn rabi'a en e wawbe no ben wayi horebe guraysi anko ben nulado no yewtidude e ben hibe jentimo kanko nulado on himo konvenkude be fika do dina o don nulado sallallahu alaihi wasallam fala noka e goddo diranzube don sabu hibe jogi tamau de be do jebi hibe handi be no jebi a buy jabay hande kadi awa ko fewndo don non o daari kango kajile ko bundo o wari himo nodda nulado on himo en andinan ko Allah andin ma ko andinan dina Allah kan awa dum fatte nulado kisan yeso mabbe go nyudi kisan de tawde e dum do mo kala no neddo on tagira non ko be hari arda non wuren kanyu nulado on sa ndari tawai e ko ba ko kambe si ko wobbe go si ardino wana wuren nyirbina gol tumbe wadaino ko haybe nyaada nayno mo ko haybe rattono mo immodon martudon kon no hoobe ma kali e tawtum ko ari don kon e hore beya hibe yewdude mabbe be fala ka deranger don ko dum addiyo yeso mabbe gon nyirbino be hucca batay oya himo jukki mo wolde ka nafsinde o wolde wotere tum o deji o wolo jukki ni ro wolo jukki ndiri kanko gadele sandari ko bundo kanko de orenta sabu sawna ra ko rentu nodo sari atayi moko babe ne jodi e yewtere au kada hala don ngadi taw kon horenta ko bundo o helnaki awa nuran sallam yirbini e do kanko Allah won o feli nula don sallallahu alaihi wasallam wonde ma ba kanko nula don yirbini ge o hutti e woni o ya woli don o tayi wala nula don ala mo jabade nula de jukki tudur yewtere mun den kanyun be ya wono ino o wayno ndi e ben wonde ma kanko nula don sallam o hewti to yana ka galle makko tay nde se mari do jippike filimo kanko nula don sallallahu alaihi wasallam do Allah on filimo fihi mo nyirbini nyudi yeso makko nyudani dum bundo kadi e odo bundo kanko andano wonde ma nula don nyirbini ke ba ko bundo rena dum hiden fa may dum wonde ma rafe e wattu ila fota sai Allah fili wan wa nula don sallallahu alaihi wasallam fihi mo nyirbinani bundo mo yi ali deza o nyirbini ke itesi ke an ko nyirbinan to da goddo mo tawata kanyul leno reni sa nyirbini ke wanda o nyirbinani ke mo dum haray ko wattangu ila dum fota ande wonde ma neddo no hani renda de dum.